Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tell if it tried, 'cause the afternoon. Seguimos, amigos oyentes, en esta mañana de sábado, poquito a poco vamos calentando motores. Hay algunas situaciones que vivimos cada día, usted, yo, bueno, todo el mundo, en algún momento tiene que llamar al ambulatorio y pedir que algún médico le atienda porque hoy pues te encuentras como que no muy bien, no sabes lo que te pasa. Y cuando llamas a ese ambulatorio para que te atienda tu médico de cabecera, pues tienes una dificultad, sobre todo en los últimos tiempos, una dificultad que es mucho más manifiesta. En vez de hacer una atención rápida y precisa en poco tiempo, pues ocurre que no, que tenemos que esperar unos cuantos días, unos cuantos, no sé si semanas en ocasiones, no lo sé con exactitud. Pero es cuando realmente necesitamos el primer contacto con un profesional de la salud para que nos ayude a estar con esa inquietud, al menos quitar la inquietud, mejor dicho, quitar la inquietud porque tenemos la certeza de que un médico en un primer momento pues, nos atiende. Y sobre todo cuando pensamos en el médico de cabecera, ese médico que confiamos mucho en nuestra vida en él y contamos nuestras historias y nuestras quejas y nuestras inquietudes, incluso a veces nuestros sentimientos, que en ocasiones se transforman en algunos síntomas de enfermedad. Y por lo tanto la atención primaria siempre ha sido un papel importante para tener un cuidado y sobre todo cuando la salud debe ser gratuita y debe ser pública. Y para saber más o menos ¿Cómo empezó toda esta historia? No es que tengamos médico de cabecera ahora y podamos llamar y nos atienda rápidamente, sino que ha habido un proceso histórico de lo que ha acontecido. Y queremos darle la bienvenida a Antonio Pintor, que nos acompaña esta mañana. Hola, Ale. Buenos gracias días. Por venir. Y viene acompañado de José Antonio Prados. Muchas gracias por venir, José Antonio. Gracias a ti, Ale. Muy amable por tu parte. ¿Cómo empezó? Porque Antonio Pintor es un personaje en esto porque fue uno de los primeros médicos de atención primaria que hubo en los pueblos donde él empezó a trabajar y tiene su historia, tiene sus anécdotas y refleja de alguna manera cómo empezó la medicina en atención primaria para los ciudadanos de nuestra provincia, de nuestro lugar de donde vivimos habitualmente. Era difícil, Antonio. Era difícil y te cuento una anécdota brevemente. O sea, yo saco la oposición en el 83, saco mi plaza y elijo mi destino, un pueblo de Córdoba, y me sorprendo de que no hay dónde pasar consulta. O sea, yo tenía que incorporarme dentro de unos días, tengo tal, y cuando voy a informarme, no hay lugar para pasar consulta. Se suponía que el médico en su casa montaba su tinglao, una consulta, y allí En su casa particular, porque claro, yo no tenía casa porque yo acababa de pedir. Era 20 y tantos años, acaba la carrera, ¿no? O sea que no hay, o sea, voy a una reunión en Sevilla que estaba el director general de asistencia sanitaria, que era de Córdoba, era Rivera, era hermano del internista aquí, y me acerco y le pregunto, oiga, que yo la semana que viene tengo que ir al pueblo, que he sacado mi plaza y no tengo dónde trabajar. ¿Qué pueblo era? Pedro Abad. Yo tengo dónde, que eso es para, con ese diagnóstico, ya se puede uno imaginar cómo estaba la situación en el año 83. Yo decía, eso no, que no estamos hablando muy lejos, ¿no? Eso no ocurría. Porque en los pueblos pequeños normalmente existía la casa del médico, que tenía la vivienda y la consulta, y en los pueblos ya más grandes pues había... Pero, perdón, Antonio, pero al médico, la seguridad social, cualquier institución, le ponía una casa en condiciones y le dejaban un despacho. ¿O no, era la casa particular? No, era la casa, en este caso, a ver, en algunos pueblos, por ejemplo, en Conquista, donde yo venía, pues había una casa, que era la casa del médico, que tenía su vivienda y su consulta al lado, vamos, en el mismo edificio. Pero en este pueblo, que es intermedio, que no es ni grande con ambulatorio, como tú has dicho, que ahora se llama centro de salud, que no era sitio intermedio, pues no había ni casa del médico ni edificio de estatal, ¿no? Que donde trabajaba. O sea que entonces tuve que buscar una casa y pensando en montar la un galimatías, ¿no? Sí. O sea que no. Luego había allí la situación, estaba había dos farmacias, cada farmacia tenía cada farmacéutico pues tenía una casa que le dejaba al médico con la consulta y tal. Pero eso era ya, y yo como no quería entrar en esa dinámica, pues me tuve que poner a organizarme. Quiero decir que desde esa situación a donde estamos, ha habido una evolución y una transformación grandísima, no, en para, positivo. Para hacernos una idea, fue en el año 83 cuando comenzabas tus primeros pasos como profesional de la medicina. Y ese cambio que ha habido de un tiempo acá, ¿en cuánto tiempo transcurrió para que ese cambio se notara de una manera más formal, ¿no? Bueno, pues eso te comento. Yo empecé en el 79, estuve de interino 4 años y luego ya en el 83. Pero ya a partir de esa fecha, en el 84, empieza la Ley General de Sanidad y ya empieza la reforma. Y empiezan ya a hacerse los centros de salud, bueno, o sea que fue inmediatamente posterior a esa fecha cuando empezó la cuando cambiaste de tu casa, de tu lugar donde sí, atendías. Sí, se hicieron un consultorio, vamos, ya. ¿Cuánto tiempo transcurrió más o menos para tu unidad? No te acuerdas, ya no te lo puedo decir porque no me acuerdo. Estaría inventando y estaría especulando. Sí, pero vamos, pero que ya a partir del 84 se empezaron a hacer las transformaciones y crear la zona básica y todo este cambio de la reforma. Y eso, todo ese cambio vino en la idea de atender mejor a los pacientes, a la ciudadanía. Claro, ese cambio vino, bueno, ahora José Antonio apuntó. Por ahí vamos, ahí, sí, tal, pero que ese cambio vino porque era una idea, una transformación. O sea, primero era organizar la asistencia sanitaria, que no estaba bien organizada, que esto era cada uno se apañaba como podía, por lo menos a nivel de pueblos, que es lo que yo conozco. Y era una idea de hacer un proyecto de en el país de qué tipo de asistencia sanitaria con un diseño. Se hicieron una serie de informes y con transformar la asistencia. Oye, sanitaria. Y un médico de esa época en un pueblo, ¿era un médico, un confesor, un amigo, un asesor, un qué? ¿Un consejero? Un todo. Un todo, ¿no? Un todo y además un todo, y es una cosa curiosa, ¿no? Yo siempre lo he dicho, alguna vez se debería de valorar, reconocer la labor de esos profesionales en el pueblo, en su casa, con las puertas a disposición a cualquier hora. A cualquier hora. Y por cualquier problema. O sea, que a cualquier hora. A cualquier hora y por cualquier problema. O sea, llegar a tu casa, vamos, otra anécdota. En la puerta me para un coche, un taxi, porque venían antes de la reforma y antes de que aquello fuese zona básica, que cada pueblo tenía sus médicos independientes. Bueno, pues para un taxi porque iban para Córdoba, pero el taxista entiende que el que lleva no llega, que ya me parece que había muerto. Para, te llama de madrugada, sale y efectivamente el hombre estaba muerto en el coche. La familia no acepta que esté muerto. A ver, es que te encuentras tú solo en tu casa. Quiero decirte que era todo y la puerta abierta a cualquier incidente y para cualquier situación. José Antonio Prado, me decía hace un instante que el trabajo realizado por Antonio Pintor era reconocido, ¿no? Sí, bueno, Antonio, cuando yo ya empecé yo empecé en el año 87 a hacer la especialidad, que fue otro de los cambios importantes, el nacimiento del MIR y de la especialidad de medicina familiar. Y yo me acuerdo de cuando ya empecé a trabajar en los centros de salud, yo ya oí hablar de Antonio. Y bien, muy bien. Y bien. Desde el año 87, durante un periodo de tiempo, ha sido una situación positiva en la sanidad pública y la atención primaria durante mucho tiempo. Sí, ha sido una época maravillosa. Estamos, bueno, empezando, viviendo el nacimiento de una especialidad, el nacimiento de un nuevo modelo. Hasta durante todo ese siglo ha seguido creciendo. A finales de los 90 teníamos ya una organización, una estructura que cubría casi todas las zonas y empezando además por las zonas más deprimidas, con más necesidad. Los centros de salud prácticamente cubrían todas las ciudades y todos los pueblos. Y la especialidad estaba creciendo, había cada vez más médicos de familia, cada vez más formación, mucha ilusión, había recursos y bueno, pues eso. Y la confianza en los usuarios, en estos profesionales, ¿no? Indudablemente, yo creo que eso fue importante, porque la gente empezó a confiar en el médico de familia. No era ya. Al principio había en los antiguos ambulatorios, como tú has dicho, ¿no? Tenían unas demandas tremendas, en 2 horas veían 60, 70, 80 pacientes. Nosotros empezamos a trabajar horario completo, teníamos 10, 15 minutos para los pacientes importantes. Bueno, la verdad es que fue una época maravillosa. Y eso ayudó a tener una, al médico a tener una conciencia de su labor y su trabajo importante que hacía por la proximidad con los vecinos y vecinas, ¿no? Sí, claro que sí, porque además ha empezado a nacer todo lo que eran las actividades comunitarias, todo lo que es la medicina preventiva. Esa especialización hizo que empezáramos a hacer cada vez más servicios de cirugía menor, embarazo, planificación familiar. Oh, fue un boom tan bonito. Sí, sí, ¿verdad, sí, Antonio? Hablas con nostalgia, ¿no? Pues sí, Antonio, mucha nostalgia. Y Antonio, sí. Pintor, tenías que hablar con la pareja, con el matrimonio, después los hijos ya se hacían mayores, y seguías con esa misma atención, ¿no? Con ese mismo interés por preocuparte por el grupo familiar. Sí, porque era eso, o sea, José Antonio, toda la familia integrada, tú la conoces porque es una de las características de la atención primaria y sobre todo en la época que está comentando José Antonio, que es la linealidad, o sea, tú conocías a las personas, convivías con ellas, o sea, que con lo cual resulta que era eso facilitaba todo, facilita la relación, facilita tus posibles diagnósticos, o sea, hay personas que tú sabes, dices, si está aquí, pues está, debe estar mal, porque esta persona no es, ¿entiendes? O sea, que te sirve para muchas historias. Quiero aprovechar que, ya que José Antonio también ha sido un innovador y ha hecho muchísimas cosas interesantes en la atención primaria. Sí, porque yo le quería preguntar cositas de estas, porque en el caso del médico de familia incluso podía ser hasta una labor de mediador entre los componentes de la familia, conocer sus problemas, ¿no? Claro que sí, hacíamos incluso terapia familiar, ¿no? Entrevistas familiares. Ten en cuenta que el 40% de las personas que entran tienen problemática psicosocial, entonces nos tuvimos que formar en todos esos temas. Y la verdad es que el médico de familia era auténticamente un médico de toda la familia. Desde el niño, le llevaba el embarazo, lo veían nacer, hasta que a la ancianidad y acompañarles cuando ya se iban. Fue una época realmente gloriosa y bonita, muy ilusionante. Muy ilusionante, sí. Esa es la palabra. ¿Y cuál fue la innovación que hacía alusión Antonio? Bueno, Antonio creo que exagera también por amistad, pero hicimos el primer centro de salud online en Andalucía, en el centro de salud Lucano, y he participado en algunos temas, en temas de comunicación médico-paciente, he tenido cierta relevancia, bueno, cosas, inquietud que teníamos, ¿no?, por inventar y hacer cosas nuevas, ¿no? Pero había esa ilusión, ¿no?, ese deseo de hacer mejor las cosas. Sí, sí lo había, sí. Había motivaciones, ¿no? Sí, sí lo había. Los equipos eran grandes equipos de profesionales muy motivados. La gestión era muy participativa. Nos sentíamos colaboradores en todas las decisiones y en todos los proyectos que se iban iniciando, ¿no? Había cada vez más acceso a la formación y a la información, con lo cual, bueno, fue una época de crecimiento personal y profesional importante. Sí, hubo un cambio que fue importante, según tu parecer, Antonio. Fue una voluntad política. Sí, en ese momento podríamos decir que se juntó en que todos remábamos en la misma dirección. O sea, era lo que le comentaba José Antonio, cuando yo aprobé las oposiciones fueron 4,000 y pico médicos de rurales que se incorporaban, que eran jóvenes. 4,000 y pico era una cantidad importante. Sí. Luego empezaron los médicos de familia con especialidad, que también, ¿no?, con una idea de una moderna, de una medicina científica y moderna. O sea, que ya está muy bien el ser cercano, o sea, amable, sea, no, que esté muy bien, que es imprescindible. O sea, un médico debe ser cercano, amable y cariñoso, pero además debe ser científico. O sea, además debe, detrás de ese, debe de haber ciencia, ¿no? Y todo eso se conjuntó con una política, o sea, políticos que en ese momento creían en la reforma sanitaria y apostaban por ello, y se empezó a hacer grandes transformaciones. Por eso yo creo que todos íbamos un poco en la misma dirección, posiblemente, bueno, claro, con las cosas, todo era nuevo, informe, y por lo menos pues, se cometieran errores o se detectaran fallos, pero que era un momento, como decía, de ilusión. Íbamos a un cambio a mejor, ¿no? Todos nos sentíamos, por lo menos, que íbamos en esa dirección. ¿Qué pasó, José Antonio Prados, para que esta situación se revertiera, se cambiara, que diera un paso atrás? ¿Desde cuándo comenzó este proceso de deterioro de esa atención primaria? Bueno, yo creo que fue la crisis del 2008 donde realmente empezaron los recortes. En aquel momento muchos profesionales nos organizamos una plataforma contra los recortes viendo lo que iba a pasar, ¿no? Ten en cuenta que la atención primaria cubre y soluciona el 80% de los problemas de salud de nuestra población. Pero empezaron los recortes. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el 25% del presupuesto que tiene un país o una autonomía para la salud se dedica a la atención primaria. Y aquí ahora mismo estamos en el 15. Llegamos hasta en el 18 y pico, el 19, ¿no? Y hemos bajado al 15. Empezaron los recortes y eso ha creado una cascada de problemas, porque al empezar los recortes ya no es que bajaran los salarios, que no bajaron a todo el mundo y todos nos adaptamos, pero es que empezaron a no sustituir, a no cubrir las plazas de la gente que se jubilaba. De repente, al no existir más profesionales, las condiciones de trabajo empiezan a empeorar. Empezamos a tener cifras de demanda absolutamente insostenibles, 50, 60, yo llego a ver entre mi residente y yo 100 pacientes en un día. ¿Cómo vas a atender así a un paciente? Sí, bien, ¿eh? Esto es el pescado que se muerde la cola. Cuando hay condiciones laborales tan precarias, cuando tú no puedes hacer lo que sabes hacer y hacerlo con calidad, la gente se siente ya menos atraída, la gente se va. Me resulta muy interesante esa reflexión que estás haciendo, porque si de esa época en que hubo recortes por parte de quien gobernaba en ese momento, por las razones que esgrimiera, por orden de Europa o por orden de quien fuese, y recortó donde más duele, porque fue recortado en otras cosas, tal vez, pero recortado en sanidad, sí, en educación. Había una intención, a lo mejor, mal planteada o con mala leche, para que esto se fuera deteriorando y así favoreciendo otros sectores empresariales que están relacionados con la salud. Bueno, no sé yo si me atrevería a decir tanto, no lo sé, porque tendríamos que estar en aquellos despachos en que se tomaron esas decisiones, ¿no? Está claro que tiraron por ahí y que la sanidad se ha perjudicado. De hecho, Andalucía es la segunda autonomía que menos dinero dedica a sanidad de toda España. Sí, eso lo queríamos estar un poquito más tarde, pero para concretar sobre ese proceso de cambio, de ir hacia atrás en vez de avanzar en el cuidado de la población, ¿no? Claro, la realidad es que empieza a haber menos profesionales, empieza a haber más cargas de trabajo. Eso hace que los residentes que hacen la especialidad tengan menos ganas de venir a primaria. Eso hace que los profesionales que están agotados, y no te digo ya nada después de la pandemia, ¿no?, pues desearan prejubilarse, cuando algunos habríamos seguido trabajando hasta los 70 si hubiéramos tenido 20, 25 pacientes, porque esta profesión es nuestra vida y nos ilusiona, ¿no? Pero ese deterioro progresivo ha ido empeorando cada vez más la situación y la fuga de profesionales ha sido cada vez mayor, con lo cual es una rueda que, como alguien no corte, va a seguir hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Sí. Porque eso de la atención primaria, Antonio, es vocacional prácticamente, ¿no? Bueno, tiene que gustar atender a la gente, bueno, así, de esa manera, ¿no? Por eso, debiera de ser así, vamos. Claro. O sea, que yo eso, lo de la palabra esta vocacional, que no lo... No, lo digo... Lo que digo tú te metes en ello. Lo digo ahora porque, en su mayoría, por la información que tengo, ya no se presentan los médicos de atención primaria. Claro. Ya no hay médicos de atención primaria. Claro, por eso digo que tú te metes con unas ilusiones y una vez que estás dentro, pues entiendes el papel. Y es como decía antes, o sea, tú tienes que tener una aptitud con P y actitud con C también para poder desarrollar. Entonces, lo que comentaba José Antonio, si tú siempre, yo conozco el medio rural, que es donde he trabajado siempre has tenido una sensación de masificación de consultas, más o menos, pero siempre has intentado lidiar con ese problema. Y cada uno se ha ido ingeniando, intentando, pues. Y cuando llega esta historia y ahora resulta que tú tienes que atender lo que otro compañero no puede atender porque no está y porque no hay nadie que está, se te va todo el esfuerzo que tú has estado haciendo para intentar hacer algo razonable con lo que tienes, pues se te va al garete. Entonces, pues llega un momento que ya se acaba la ilusión, se acaba y ya es sálvese el que pueda, ¿no? Porque es un poco la situación. José Antonio, tú tienes cifras, me pasaste algunas cifras sobre las inversiones que se hacen en las distintas autonomías y me gustaría que más o menos la pudiéramos analizar, ¿no? ¿Cuánta inversión hacen las distintas autonomías por individuo, por persona, ¿no? Hay unas cantidades. En País Vasco eran alrededor de 1.900. Exacto. Y ahora en Andalucía pues son 1.000 y poco, ¿no? 1.380. Sí, entonces, sí. Claro, esa diferencia que hay en una población que es muy importante aquí en Andalucía, son 8 millones y medio de personas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay ese interés o no se invierte en la calidad de vida de los andaluces al tener que cambiar el sistema, ¿no? No se invierte y de hecho se están desviando fondos a la parte privada que durante mucho tiempo pues no ha sido necesario, pero ahora con la excusa de que no hay profesionales pues se está empezando a derivar muchos pacientes. Incluso ahora han abierto la posibilidad de derivar pacientes desde la atención primaria, lo cual es un riesgo importante para la sanidad pública, ¿no? A mí lo que me llama la atención que cuando hay una manifestación de los médicos reivindicando tener más cuidado con la sanidad pública y salen a la calle a reivindicar es la importancia que tiene la sanidad pública. Sí. La sociedad en general, los que usamos estos servicios, no acompañamos a los médicos. ¿A qué se debe esa indiferencia? ¿Al pan y circo que hablábamos antes con Oval? ¿Que la gente está entretenida y distraída y no se da cuenta que si los médicos están reivindicando algo es por mi bien? No lo sé, mira, Ale, es una cosa que me preocupa mucho y le da muchas vueltas, ¿no? Cuando yo he hablado con mis pacientes, porque, a ver, yo y muchos compañeros míos, ha habido días que hemos acabado literalmente llorando la consulta. O sea, cuando tú tienes 50 pacientes y no puedes más y ves que estás dando una atención de tan pobre calidad, acabas llorando de impotencia, ¿no? Y cuando lo comento, lo he comentado alguna vez con pacientes míos, todos lo entienden, todos me dan, pero yo te puedo asegurar que en los casi 40 años que yo he estado en la profesión, porque ahora desde enero estoy de delegado sindical en comisiones, como sabes, solo ha habido una persona que haya puesto una sugerencia o reclamación diciendo, mira, no le estáis dando a mi médico tiempo suficiente, ¿no? Y cuando se habla en grupos, la gente lo entiende, la gente lo valora y además la gente ha valorado mucho la sanidad pública, ¿no? Lo cierto es que también, a pesar de todo lo que ha ocurrido, con todo el esfuerzo que hemos estado resolviendo, ¿no? Fíjate, en la pandemia que ha habido, la atención primaria ha resuelto muchísimo. Pero ahí se reconoció por parte de la población la labor médica y, sin embargo, ahora... Sí. Sí, sí, no lo entiendo y yo creo pero que... Pero eso es culpa nuestra, no vamos a culpar a nadie, ¿eh? No, pero si yo no busco el propio ciudadano, no, porque el responsable de no entender las cosas somos los propios usuarios. Y los propios usuarios estamos mirando con indiferencia. Ah, pues mira, hay un grupo de médicos que están gritando ahí en la calle, ¿no? Como si no fuera conmigo la historia. Sí, a ver, yo creo que cualquier persona, cuando le contamos estos datos y le decimos que me obligan a ver 50 pacientes, cuando en Europa se ven 25, puede entender que esto no es lógico ni es normal, claro. ¿No? Uh-huh. Algunos van por allí a los centros de salud, a veces ven que hay salas vacías, pero no saben que por dentro estamos contestando, estamos haciendo 25 llamadas y resolver una cosa por teléfono no te puedes imaginar, veces, ¿no? Difícil, porque cualquiera de nosotros preferiría una visita presencial, ¿no? Lo que pasa es que las circunstancias son las que son, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que cuando se pide que la gente se movilice, no hay la respuesta que uno esperaba, ¿no? Y ahora tenemos la posibilidad, el 25 de marzo, que va a haber una macro manifestación aquí en Córdoba, de que la gente salga y de que la gente mueva a sus familiares y mueva a todo el mundo, porque el cáncer, la enfermedad, los ictus, no es un tema político, no respeta a nadie, no respeta a la derecha, ni a la izquierda, no es una cosa de sindicatos que llevamos echándonos a la calle mucho tiempo, ¿no? Pero no es, ahora en día en el Parlamento se está hablando de que no es así como piensa la gente, que no va a pasar eso, pero si un médico de atención privada puede ir a un lugar físico, público, a atender a la gente en atención primaria, ¿cómo se entiende eso? Yo no lo entiendo. A ver, mira, hasta la gente que tiene recursos, cuando tiene algo importante, tiene que ir a la pública, porque hay determinados recursos. La gente puede contratar compañías, puede intentar pagarse sus intervenciones, pero la realidad es que si tiene que hacerse un trasplante, Dios no lo quiera, o alguna cosa seria, los recursos están en la sanidad pública. Si no la cuidamos, yo tengo pacientes que han estado pagando una compañía porque ya lo necesitaban, y ahora de repente, además, cuando han cumplido 60, 65 años y encima tienen enfermedades, de repente las cuotas las han subido tanto que se han tenido que bajar. O sea, esto no está al alcance de todos, pero es que incluso el que piense que está a su alcance ahora mismo, dentro de a lo mejor 10 años ya no lo está. Entonces, o cuidamos esto entre todos, o esto se va. José Antonio, recuerda, por favor, la fecha de la macro manifestación que se quiere hacer aquí en Andalucía. Sí, es el 25 de marzo y va a haber en todas las ciudades. ¿Por la mañana, por la tarde, qué hora? Todavía no está la hora ni el recorrido, porque como es en cada ciudad diferente, pero lo comunicaremos en redes. Bueno, por favor, comunicarlo a nosotros, que iremos insistiendo en estos días, en los próximos programas, sobre esta manifestación, y vamos a intentar que los compañeros de otros programas también puedan ayudarnos a promover esta convocatoria, porque es importante. Es como despertar de la conciencia del pueblo, que si no cuida su sanidad pública, posiblemente después no la tenga. Sí. Y cuando no la tenga, no lloremos, porque ya nosotros mismos hemos visto con indiferencia una lucha de unos profesionales que intentan atender bien a sus pacientes, ¿no? Sería eso. La sanidad pública está en serio peligro ahora, Alex. Sí. Y no debemos distraernos, porque lo que acaba de decir. Hemos visto en situaciones de emergencia como la pandemia que solo la sanidad pública podía hacer. Donde había una fuerte sanidad pública, se ha sobrellevado mejor que donde no la había. Y otro dato importante es lo que acaba de decir José Antonio, y por ejemplo, hay un compañero nuestro contigo que trabaja en la radio, que tuvo un problema grave, ¿no? Una disección de aorta, pues era de Mufase, su compañía llega y al hospital rápidamente, porque aquí no hay. Quiero decir que no, que la gente se le abra los ojos. Decir, hay una comodidad, una apariencia de bien, podríamos decir, la parte hotelera, pues es más vistosa y tal, pero los riesgos serios, y como trasplante o cualquier cosa grave, como no tengamos una sanidad pública fuerte, no sabremos, no podremos dar respuesta. Esa es la historia. Antonio Pinto, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A ti, Ale. José Antonio Prados, volveremos a hablar la próxima semana, para si tenemos fecha, hora, recorrido, pues para anunciarlo en el programa, pues nos ponemos en contacto contigo. Muchísimas gracias, Alex. Y gracias por venir y dar tu testimonio como experiencia, la experiencia de Antonio Pintor también en la atención primaria, cómo empezó, cómo se desarrolló en su plenitud y cómo va en decadencia, y que quienes utilizamos estos sistemas de atención primaria y la medicina pública, no miremos para otro lado, que después vendrá a crujir de dientes, ¿no? Como decían por ahí, un lema. Amigos oyentes, seguiremos acompañándoles durante esta mañana de sábado. Hay más cosas que contarles, no se vayan, por favor.